Preparación para una vida ascética. Cuando oyó decir que su padre había muerto, fue corriendo a Tiana y se lo sepultó con sus propias manos junto al sepulcro de su madre. Pues también ella había muerto no hacía mucho. Su fortuna, que era considerable, la repartió con su hermano, que era un libertino y dado a la bebida. Tenía 23 años, una edad como para no necesitar tutor. Él, en cambio, tenía 20, y las leyes lo sometían a tutores. Así pues, tras haber pasado de nuevo una temporada en Egas y haber hecho el templo un liceo y una academia, pues en él se hallaba el eco de toda la filosofía, regresó a Tiana, un hombre ya y dueño de lo suyo. Una vez que alguien le dijo que debía inculcarle sensatez a su hermano y hacerle cambiar de costumbres, dijo: «Eso parecerá arrogante, pues, ¿cómo yo, un joven, podría inculcarle sensatez a alguien mayor que yo? Pero en lo que me sea posible, lo sanaré de esas pasiones». Le da entonces la mitad de su propia parte, diciéndole que su hermano necesitaba más, y él poco. Así que, ganando ascendiente sobre él e instándolo hábilmente a que se dejara persuadir por quien intentaba hacerlo sensato, dijo: «Nuestro padre, que nos educaba y nos reprendía, nos ha dejado. A mí solo me quedas tú y, por supuesto, a ti solo yo. Por tanto, si hierro en algo, sé mi consejero y cúrame mis faltas, y si tú errarás en algo, déjate enseñar». Y como los que tienen que habérselas con caballos rebeldes e indómitos, lo condujo la persuasión y lo deformó de sus faltas, que eran muchas, pues estaba dominado por los dados y el vino. Rondaba a las prostitutas y se ufanaba de su cabellera, que incluso adornaba con tintes, contorneándose y caminando petulantemente. Cuando lo de su hermano estaba arreglado, se dedicó a sus demás parientes y se ganó a los que estaban necesitados por el resto de su hacienda, dejando solo un poco para sí. Decía que verdaderamente, cuando a Anaxágoras de Claxomenas les dejó sus bienes a los bueyes y carneros, había practicado una filosofía para animales más que para hombres, y que Crates de Tebas, al echar su fortuna al mar, no había resultado provechoso ni a los hombres ni al ganado. Y como se elogiaba a Pitágoras por la frase que decía acerca de que no se debían tener relaciones con otra mujer que la propia, afirmaba que eso lo había dicho Pitágoras para otros, pero que él ni se casaría ni entablaría nunca relaciones sexuales, aventajando también al ejemplo de Sófocles, porque este dijo que se había librado, al llegar a la vejez, de un amo enloquecido y salvaje. Pero él, por su virtud y moderación, ni siquiera en la adolescencia se había dejado someter por él, sino que incluso cuando era joven y en pleno vigor, su cuerpo vencía y dominaba la locura. Pero, no obstante, algunos lo calumniaban respecto a las relaciones sexuales en la suposición de que había sufrido un desengaño amoroso y que por ello se había desterrado por un año al país de los escitas, el que ni visitó nunca a los escitas ni se vio arrastrado a pasiones amorosas. Así pues, ni siquiera Éufrates calumnió a nuestro hombre respecto a las relaciones sexuales, aunque compuso escritos falaces contra él, como demostraremos en los párrafos sobre Éufrates. Discrepaba con Apolonio porque éste aseguraba de que él lo hiciera todo por dinero y trataba de apartarlo de su afán de lucro y de su comercio con la sabiduría. Pero quede eso aplazado para su propio momento. Preguntándole una vez Euxígeno a Apolonio por qué no escribía, con opiniones tan nobles como las que tenía, y con el uso que hacía de una forma de expresión estimable y vigorosa, dijo: «Porque todavía no he guardado silencio». Y a partir de entonces consideró que debía guardar silencio y abstenerse de hablar, pero sus ojos y su mente tomaban nota de muchísimas cosas, y muchísimas las almacenaba en su memoria. Con respecto a la buena memoria, al llegar a los 100 años, conservó sus facultades incluso más que Simonides, y cantaba un himno a la memoria en el que dice que todo se marchita por obra del tiempo, pero que el propio tiempo no envejece y es inmortal, merced a la memoria. no carecía de encanto en el trato durante el tiempo en que guardaba silencio, sino que a lo que decía sus ojos hacían alguna señal, así como su mano y el movimiento de su cabeza, y no se mostraba serio o sombrío, pues conservaba su aprecio por los enemigos y su buen talante. Dice que esta manera de vivir, que practicó 5 años enteros, fue la más penosa para él, porque teniendo muchas cosas que decir, no las dijo, y habiendo oído muchas cosas como para evitarse, se vio obligado a no oírlas, y que al verse impulsado a increpar a muchos, se decía a sí mismo: resiste, con razón y lengua. Cuando los razonamientos estaban en desacuerdo con él, entonces posponía las refutaciones. Pasó esta temporada de silencio parte en Panfilia y parte en Cilicia, y aunque andaba entre gentes tan amantes del placer, en ninguna parte habló ni se vio inducido a dejarse oír. Cuando se encontraba una ciudad agitada por disturbios, y muchas lo estaban por causa de los espectáculos no serios, con llegar a hacer acto de presencia y manifestar con la mano o con el rostro el reproche que iba a hacerles, acababa todo el desorden y guardaban silencio como en los misterios. Refrenar a quienes han iniciado una revuelta por bailarines o caballos no es, en efecto, gran cosa, pues los que se subleman por tales motivos, si ven a un hombre de verdad, se ruborizan, recuperan el control de sí mismos y se avienen a razones con mayor facilidad. Pero una ciudad atormentada por el hambre no es fácil volverla al buen camino con palabras dóciles y persuasivas y hacerlas cesar en su furia. Sin embargo, a Polonio incluso el silencio le era suficiente con los que se hallaban en tal situación. En efecto, llegó a Aspendo, la de Panfilia, junto al río Eurimedonte. Se asienta esta ciudad, la tercera de las de allí. Había algarrobas a la venta y era forzosamente el único que se les daba de comer, pues el grano lo retenían los poderosos, que lo habían almacenado para venderlo fuera de la región. Naturalmente se había soliviantado por ello contra el gobernador la gente de todas las edades y habían encendido un fuego destinado a él. Aunque se hallaba postrado junto a las estatuas del emperador, que eran entonces más temidas que las de Júpiter en Olimpia, y más inviolables, pues eran de Tiberio, a propósito del cual se dice que alguien fue considerado sacrílego porque golpeó a un esclavo suyo que llevaba un dracma de plata acuñado con la imagen de Tiberio. Así pues, presentándose ante el gobernador, le preguntó con la mano qué era aquello, y cuando éste le dijo que no había cometido ni una injusticia, sino que era objeto de ella, junto con el pueblo, y que si no se le permitía hablar, perecería con el pueblo, se volvió a Polonio hacia los que le rodeaban y les indicó con la cabeza que debían escucharlo. Y ellos no solo guardaron silencio por la perplejidad ante él, sino que dejaron el fuego sobre los altares que allí había, cobrando ánimo. El gobernador dijo: fulano y mengano, y cito a bastantes, son los responsables del hambre que ahora reina, pues ellos que se han apoderado del grano lo guardan cada uno en un lugar de la región. Cuando surgían los de Aspendo unos a otros a marchar hacia las fincas, Apoliono les indicó con la cabeza que no lo hicieran, sino que mejor que eso mandaran llamar a los inculpados y consiguieran el trigo de ellos sin coacciones. Al llegar estos, poco le faltó para romper a hablar contra ellos, por lo que había sufrido por las lágrimas de la gente, pues se habían congregado los niños y las mujeres y gemían los viejos como si estuvieran a punto de morir de hambre. Pero en honor a la decisión del silencio, escribe una acusación en una tablilla y se la entrega al gobernador para que la lea. Y la acusación era en estos términos: Apolonio a los mercaderes de trigo de Aspendo, la tierra es madre de todos, pues es justa. Pero vosotros, como injustos que sois, la habéis hecho madre vosotros solos, y si no os cejáis, no os dejaré sosteneros sobre ella. Por temor a esto, llenaron el mercado de grano, y la ciudad volvió a la vida.